Hola amor, esta noche tengo ganas de descontrolarme. Alisté todas las gatas que vamos de descontrol esta noche. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo estoy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo manea. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo soy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo más nea. Mami, como las palabras tienen poderes, estoy imaginando haciéndote el 6-9. Sé que te canta las motoras y el billete. Muéveme ese culo que nadie te compromete. No te pongas tímida, vamos a disfrutar una noche entera de sexo y maldad. Chiquita y picosa, difícil de dominar. Esta noche, mami, te voy a detonar. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo soy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo manea. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo soy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo más. Ella no compea nada, solo quiere bellaquear. Tiene cara santa y le gusta rezo la maldad. Solo me llama porque tengo la cone y fluimos chimba, esa nena me pone mal. Yo quiero tocarte, ay nada más, me pones mal. Yo quiero tocarte, ay nada más. Sabes que te doy todo lo que tú quieras. Versace y Armani, un bote por la escalera. Solo mándala hoy, vamos donde tú quieras. Vámonos por Tabogo, esta noche nos espera. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo soy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo manea. Las gatas se prestan para el bellaqueo y yo soy puesto pa' ellas. Dile a tu gato que no mire feo, que traigo el corillo más nea. Ustedes ya saben quiénes somos, con el señor de los ritmos. Yo, Sambo Pro.